Hoy es miércoles 26 de noviembre de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Bajo el lema de este año, la violencia tiene mil caras y solo una es un moratón, identifícalas y páralas, se concentraron alrededor de 100 personas ayer a las puertas del ayuntamiento. En la concentración, la concejala de Igualdad, Ana Estepa, y Amaya Salva, del mismo área, leyeron el manifiesto institucional que aprobaron en el pleno del mes pasado. En la misma participaron alumnas y alumnos del IESO Berriozar, Lanchotegui, concejalas y concejales, personal municipal y vecinas y vecinos de Berriozar a título individual. Y hoy, pleno municipal. Así es, Garas, y el orden del día previsto recoge 9 puntos, entre los que se pueden destacar una moción presentada por Izquierda Esquerra sobre el otorgamiento de medalla de oro Navarra a Félix Huarte y Miguel Urmeneta, y otra presentada por UPN y PSN sobre las viviendas de Nasubinsa en la calle Ollanondoa. Como es habitual, esta se celebrará a las 6:30 de la tarde en el Salón de Plenos Municipal. El Ayuntamiento de Berriozar, con el proyecto Huertos Urbanos Ecológicos, recibe el Premio de Buenas Prácticas en Desarrollo Local Sostenible 2013-2014, organizado por el Gobierno de Navarra. Así es, Garasi. El pasado 21 de noviembre, el consejero de Desarrollo Rural, José Javier Esparza, entregó al concejal de Urbanismo de Medio Ambiente de Berriozar, Raúl Maiza, el Premio de Buenas Prácticas en Desarrollo Local Sostenible por el proyecto de Huertos Urbanos Ecológicos. Este proyecto se inició en 2012 con el objeto de tratar en Berriozar el respeto al medio ambiente, la alimentación sana y la integración de personas en exclusión social. Este reconocimiento pone en valor las iniciativas que desde el consistorio se están haciendo en torno a un desarrollo más sostenible, participativo y saludable. Mañana se presenta el libro Frases Pedagógicas Caninas, de Miquel Valenciaga. El vecino de Berriozar y educador canino de la Escuela Ochanda, Miquel Valenciaga, presentará en Berriozar su libro Frases Pedagógicas Caninas. Se trata de una publicación dirigida a particulares y alumnos y alumnas de la Escuela Ochanda, en la que se recoge una serie de frases concretas para reflejar 66 ideas con el fin de educar a nuestro perro. La publicación cuenta con un gran número de fotografías y dibujos realizadas por César Cebrián y Luis Barroso, respectivamente. La cita mañana a las 7 de la tarde en el Kulturgune. La televisión en euskara llega a Berriozar de la mano de Xaloa Televista. La televisión, que emite su señal en Baztán, Malerreka y Bortziri a partir del mes de diciembre, lo hará también en Iruñerria. Xaloa Televista obtuvo a finales del año pasado la licencia para emitir en el Eskualde, y es precisamente en Berriozar donde van a instalar sus estudios. Xaloa Televista es una televisión que emite exclusivamente en euskera, y de ahí su claro compromiso con la lengua navarrorum. 2014 ha sido un año intenso para Xaloa, y en esta última fase, antes de emitir los primeros programas, Xaloa ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding con el fin de recaudar 50.000 euros que hagan viable este proyecto. Abrimos la sección deportiva haciendo referencia al Día de Deporte que se celebrará mañana en Berriozar. Se trata de un acto en el que se reconoce la trayectoria y méritos deportivos a varios deportistas locales. Los reconocimientos de este año van desde deportistas de base a deportistas de élite situados en el palmarés, tales como Marcelo Ferreira, campeón del mundo de boxeo, Iván Colás, bicampeón de España de parapente, o Rosa Luena, atleta berriozartarra recientemente homenajeada en la Beovia San Sebastián. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues sí, el tiempo que tenemos para hoy, según la predicción, es que tendremos cielos nubosos a muy nubosos, precipitaciones débiles y ocasionales localmente moderadas durante la mañana, remitiendo durante la tarde-noche. Al final del día habrá disminución de la nubosidad, viento flojo variable con intervalos moderados y con predominio de la componente norte, temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en euskiplaza.net.